arriba de la producción anual se sacan las toneladas con muchas maquinarias se emplean en la zanja pero el dulce de sabor de caña para mí es lo primero pero el dulce de sabor de caña para mí es lo primero pero qué lindo suelta Aquí le trae buen dulce rico sabor de caña.